Y estamos con Mónica Slotauer, diputada nacional por el FITU de Izquierda Socialista. Buenas tardes, Mónica, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes. Contame qué pasó ayer en el Congreso Nacional con esto de lo de Milei, que el veto a lo que es lo que era la especie de aumento de haberes a los jubilados y lo que pasó también alrededor del Congreso. Bueno, indignantes las dos cosas, dentro y fuera, ¿no? Adentro, porque sí, efectivamente, como decís vos, ayer se discutía el proyecto de Milei de vetar un miserable aumento, hay que decirlo, porque son 14.000 pesos, ¿no? Es 2 kilos de milanesa de pollo y 2 kilos de pan, más o menos. Es lo que tenemos, 3 kilos, decía un compañero mío ayer, 3 kilos de yerba. Pero bueno, se decidieron, hicieron todo un acuerdo y bueno, compraron todos los votos necesarios como para garantizar, incluida gente que había en su momento votado el proyecto este de los 14, del aumento para los jubilados, se le diera vuelta y hoy votara junto con el gobierno, ¿no? En esos radicales, en eso también hay peronistas provinciales. Entonces, bueno, logró un miserable triunfo, porque la verdad es que conseguir hacer de tanta crueldad contra los jubilados, porque esto de los jubilados, de que le den 14.000 pesos, igual los deja a un tercio de lo que deberían ganar de acuerdo a la canasta familiar para el adulto mayor, que es de 900.000 pesos, en lo que estiman la Defensoría del Adulto Mayor, ¿no? Y bueno, y están ganando 300.000 pesos más del 80% de los jubilados, con lo cual darle 14.000 pesos no le modifica en nada, necesitaría ganar los 900.000 pesos. Y lo más, digamos, ¿cómo se diría? Lo más indignante, no sé si indignante, yo creo que ya no hay palabras para decir, ¿no? Pero lo que falso, de toda falsedad, de lo que plantea el gobierno, es que no le da los 14.000 pesos, porque los jubilados, medidos en dólares, aumentaron en su poder adquisitivo. Y la estadística de las oficinas de presupuesto del Parlamento y del propio INDEC indican que desde noviembre del 2023 hasta hoy el jubilado perdió el 66% del poder adquisitivo. A eso suma que le cortaron el 40 medicamentos, que son 40 medicamentos de esos que utilizás para mantener enfermedades crónicas, como el LELA, como el Alzheimer, como la psicótica, como el cáncer, los que tienen que ver con los dolores, ¿no? Todos los que son las neurodegenerativas, las cosas comunes que tenemos cuando llegamos a esa edad, digamos, pero que vos para poder alargar o sostener un poco la vida sin dolor o más digna, bueno, tenés una cantidad de fármacos que antes te los cubrían y que ahora lo vas a tener que pagar y que además están carísimas, ¿no? Porque todo eso está dolarizado. Entonces el gobierno dice, no hace falta porque el jubilado en dólares gana más, subió, ¿cómo es que él voló? Dice la jubilación. Pero lo que no dice es la otra parte de la realidad, que lo que está en dólares subiendo con todo es la comida, son los alquileres, son las tarifas, todo subió mucho más que la jubilación miserable. Entonces la verdad es que es absolutamente indignante, digamos. Y afuera, la otra cara de lo que es este gobierno. No te quiere dar un peso y si vos reclamas lo justo, lo tuyo, te cagan a palo. Esa es la realidad, porque ayer las escenas que se vieron, no tiene nombre, por eso digo, de una Argentina cruel, digamos, pega hasta los gases a la menor de edad que pega, que le tira el policía, jubiladas, enfermeras tiradas en la calle con 4 o 5 tipos arriba, bueno, los palazos, los gases, todo lo que hemos visto todos estos días, digamos. Así que la verdad que si tuviéramos en este país dirigentes gremiales realmente dignos, tendrían que estar convocando a una medida de acción de todos los gremios en defensa de todos sus jubilados, porque esta gente aportó durante años a los sindicatos, a las cajas, a las obras sociales, a todo, ¿no? Y ahora no la defienden ni los diputados vergonzantes. Prefieren de ahorrar plata y juntar plata para los empresarios. Ahora los dirigentes sindicales tampoco. Ahora, Mónica, acá en Santa Fe recién me acaban de decir que se aprobó la reforma del sistema previsional para estatales. En varias provincias vienen castigando a los jubilados y a los trabajadores que están laburando, haciéndoles pagar más o que se jubilen incluso con, digamos, con más edad, con más, ¿no? Entiendo yo. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Que es lo central de la reforma santafesina. Sí, hubo una movilización. Yo estuve en Rosario el lunes, pero bueno, sí, afectaba bastante el cálculo de la jubilación, entiendo, afectaba el tema este de la edad jubilatoria, es decir, 5 años más que lo que tenían para las mujeres, ¿no?, que le agregaron. Bueno, como si... Bueno, Digo, porque también hay todo discurso que es si quieren igualdad, ¿por qué no se jubilan igual que la edad? Bueno, la mujer, además de trabajar como los varones, la mujer tiene que doble trabajo, ¿no? Su casa, el trabajo como cualquier otro compañero, la crianza de los pibes, así que bueno, jubilarnos antes es lo menos que nos corresponde, digamos. Eso es lo, digo, para todas las voces esas que se levantan, ah, no quieren igualdad, pero para quitarnos los derechos, en vez de para darnos derechos. Pero bueno, eso también es un problema, como decís vos, es de Santa Fe, es de los estatales, pero es la realidad y nos va a pasar a todos con las reformas jubilatorias y las reformas laborales que quiere el gobierno, digamos, cada vez pagar menos y cada vez más jubilados precarios, esa es la realidad. Y bueno, y esto señor que sale a decir que bueno, que las empresas echen cuando quieren, que trabajen 12 horas, digamos, medio ya es cinismo, ¿no? Bueno, sí, Schwarzenegger, Milley, Bullrich, todos los que tenemos están claros en qué es lo que quieren en el país. Quieren en el país que reclama, hace 50 años que el empresariado de este país pide que la gente la echen y que no pague, ¿cómo se llama? No pague las indemnizaciones, que trabajen más horas y que no haya que pagar horas extras, que no tengan derechos laborales, que no tengan derechos gremiales. Eso es lo que hace décadas y décadas reclaman la UIA, la otra Cámara Empresarial de las Multinacionales. Ellos tienen el programa que pide el empresariado hace décadas y eso es lo que quieren aplicar. Por eso también lo indignante de los dirigentes gremiales que no salgan a defender lo que tenemos y es nuestro derecho, ¿no? Pero bueno, es un gobierno que gobierna para los empresarios, que le robó el voto a todos los trabajadores diciéndole viene un cambio, voy a ajustar a la casta, no voy a ajustar a los trabajadores, y después puso a todos. Todo lo de la vieja casta, hasta, ¿no? Caputo, Schwarzenegger, todos los que estás nombrando, Bullrich, digamos, todos estos que ya estuvieron, que estuvieron jodiendo a los trabajadores y el país, y lo vuelven a poner para eso, sacarle impuestos a lo que decís vos, menos leyes laborales para los trabajadores, sacarle impuestos a los grandes importadores o a los grandes exportadores de nuestras riquezas. Es decir, ellos quieren que el empresariado haga negocio con los peones pagándole a 2 pesos, pero llevándose la carne y ganándola en euros, ¿entendés? Entonces, así quieren con todo. Es el modelo capitalista que tienen de país. Y lo que nosotros necesitamos es, bueno, ver cómo construimos una nueva fuerza política. Para eso nosotros llamamos a todo el mundo a que se sume al Frente de Izquierda y de Trabajadores, que reclame justamente por los derechos de los trabajadores contra todos estos planos económicos capitalistas y de los capitalistas, que solo para ganar ellos, digamos. Cuando nos dicen es un déficit los jubilados, si no podemos pagar, si le pagamos a los jubilados según del país, lo que están ocultando es que el gran déficit que hay en este país es el que tenemos todos los meses y todos los años que pagar de deuda externa, que es una estafa, te recortan los presupuestos, te recortan las jubilaciones, te recortan en salud, te recortan todo para tener plata, para comprar dólares, para pagar una deuda que es deuda del empresariado privado y que se estatiza. Los patrones acá piden plata y no la pagan. Y después vienen los políticos de ellos, de sus partidos, peronistas radicales, el PRO, y votan leyes que dicen reconocemos la deuda. Reconocemos, todo el país tiene que pagar deuda que ellos no pagan, pero que la tienen en sus bancos. Entonces, esa es la estafa capitalista de este siglo, digamos, y es contra eso con la que estamos peleando. Todos los gobiernos han jodido a los jubilados porque todos los gobiernos cumplen el mandato de achicar los costos para comprar dólares y llevárselos al Fondo Monetario. Esa es la realidad de este país. Y lo que necesitamos es una fuerza política que quiera romper. En vez de tantos libertarios, necesitamos más libertadores. Gente que quiera liberar este país del Fondo Monetario Internacional y de todos los mandatos de los empresarios. Sí, porque de toda la culpa, si hay problemas, los trenes no andan, la culpa de los ferroviarios. Si la jubilación no alcanza, la culpa es de los jubilados que no aportaban. Si las escuelas no andan, la culpa es de los maestros. Todo es culpa de los que estamos sosteniendo este país. Y no tienen ninguna culpa los empresarios que hacen las estafas. Salió hace 2 días Yacimiento Carbonífero Criscales, que es una de las empresas mineras que quieren privatizar, que es estatal, y hace años que los trabajadores la vienen aguantando, Río Turbio. Ponen un interventor para la privatización y descubren el curro de que vendió 30.000 toneladas de carbón a mitad de precio y que quería cobrar coima. De esa gente estamos hablando. Después nos dicen las empresas son deficitarias, pero los gerentes que ponen los gobiernos son unos ladrones. Así funden cualquier empresa, digamos. Mónica, ¿qué proyectos tienen ahora para, además de toda esta lucha, para que consideran importante que el oyente de Contrapunto conozca? ¿Qué proyectos están trabajando ahí como? Mira, nosotros estamos, acá es como que tenés dos frentes. Por un lado es pelear contra la agenda antiderechos que tiene el gobierno, ¿no? Por ejemplo, han presentado ahora un proyecto para que nosotros le llamamos de criminalización de la protesta, ¿no? Que es meter preso a los pibes a partir de los 13 años, algo que va contra todas las convenciones internacionales de derechos de los niños, digamos, es decir, a los mismos niños a los que no le garantizás lo que tenés que garantizarle como Estado y por ley, que es que coman, que se desarrollen, que estudian. Vos no le garantizás nada de esto, pero ahora sí le van a poner una ley, quieren poner una ley que es ponerlos presos y en cárceles de adultos, hay que decir, a partir de los 13 años. Ese es un proyecto que tienen. Otro proyecto que tienen es que las Fuerzas Armadas empiezan a intervenir en la seguridad nacional, digamos, para reprimir las huelgas, etcétera. Ahora sacaron por decreto también un comando, unidad de comando de seguridad de las mineras, así que también vamos a tener que pagar de la nuestra, como dicen ellos, la seguridad al negocio de la minería para que se puedan llevar el oro, el agua y todo lo que quieran, digamos, de cada una de las hectáreas que tengan. Eso es lo que ellos quieren y contra lo que estamos batallando. Quieren sacar también una ley mordaza contra la prensa. Hay más de 47 periodistas heridos en las últimas movilizaciones que están denunciando, y ellos, en vez de ver cómo solucionamos el problema, no, es bueno, prohibir entonces que los periodistas hagan su trabajo, porque bueno, además de la maldad de sus planes, de la maldad de su represión, hay que ocultarlo, ¿no? Entonces en ese hay un ataque particular a los periodistas también. Nosotros, por otro lado, estamos batallando por la agenda de las necesidades que te traen acá. Acá vienen hace un mes y medio, vienen unas pediatras a denunciarnos que en los hospitales ya hay internación por desnutrición. Y tenés desnutrición no es que los internan por otras patologías y encuentran que están desnutridos. Ya van directamente con patologías de desnutrición. Y estaba en la reunión de médica de Salta. Está denunciando que hacen colecta en el pueblo, en Tartagalera, para poder darle de comer a los pacientes, no solo a los niños, a todos los pacientes del hospital. Pero vos decís, Tartagal, está arriba de una laguna inmensa de petróleo, y resulta que se llevan las empresas el petróleo para ganar millones, no pagan impuesto a la ganancia ninguna, y nosotros tenemos arriba de Tartagal, en esa tierra, gente que en los hospitales no come, niños que están desnutridos. Lo mismo nos decía la directora del Garrahan, ¿no? Que también epidemia de falta de vitaminas en cosas. Y después nos decía lo mismo la médica de Mar del Plata, que voy a decir, los de Mar del Plata tienen, de un lado tiene el mar lleno de pescado y alimento, y del otro lado tenés la pampa llena de la gallina, el huevo, la vaca, el queso. Es decir, acá tenemos alimento por todos lados que se lo están llevando y lo están vendiendo las cinco empresas dedicadas, de monopolios de comida dedicadas a eso, chinas, alemanas, holandesas, bueno, todas las que quieras, pero que son extranjeras. Y nosotros tenemos los pibes con desnutrición. Entonces nosotros ahora también lo que queremos presentar es un proyecto que resuelva el tema de la desnutrición, que todo lo que sean partidas de comida, nos contaban las maestras de Neuquén, que estuvieron de huelga 8 meses, Vaca Muerta, en la provincia de Vaca Muerta, ¿no? Donde tenés el mar, ya no es una laguna, un mar, tenés un océano de petróleo, que lo está explotando el Chevron y otros, le dan para comer en las escuelas a los chicos 140 pesos por chico. ¿Qué hace con 140 pesos? ¿Qué le das de comer a un pibe con 140 pesos? Entonces, lo que queremos es un proyecto que empiece a establecer cuáles son las partidas realmente que hay que dar y dónde sacar la plata. A nosotros lo que no nos van a convencer es que plata hay en este país. Y seguramente ahora, cuando hable el presidente, va a mostrar cómo creció todo. El problema es quién se la lleva y a quién se la da. Hasta ahora la decisión del gobierno es que es para subsidiar las empresas extranjeras y garantizarle su ganancia, que es para la policía, las fuerzas de represión, es para todo eso, menos para las necesidades de los que trabajamos. Esa es la realidad. Entonces, bueno, estamos presentando todos los proyectos que sean las soluciones socialistas a los males capitalistas que tenemos, digamos. Esa es la realidad. Claro, 7 de cada 10 chicos en este país, digamos, y antes ponerle, bueno, terminó Fernández, había 6, pero en 5 meses se pasó está a 7. Está creciendo, exactamente. 7 de cada 10 chicos empobrecidos. Empobrecidos, no es que son pobres, los empobrece, como vos decís, el sistema capitalista. Exactamente, no, y te voy a decir el otro dato también, comparado con Fernández, así como decir, 48% era la pobreza, pero ahora tenés el 53% de pobreza. Es decir, tenés 1,5 millones de pibes que no están comiendo, tenés el 80% de los viejos en la indigencia, tenés los trabajadores que trabajan y son pobres. Es decir, así está este país, y el 50% del aparato productivo está paralizado. Es decir, todo eso se podría solucionar si decimos, ni un peso más para pagar la estafa de los empresarios, de los capitalistas que pidieron plata, se la quedaron, ni un peso más, si quieren que paguen ellos con la suya. Y esa plata, que se quede en el país. Entonces vos empezás a resolver los pibes de los alimentos. ¿Qué hay que hacer? Hay que ponerlo en las escuelas, hay que ponerlo en los hospitales, los clubes. Le van a cerrar los clubes a los pibes ahora. Bueno, tenerlo en los clubes, buscar todas las formas, aumentar el aguache. Hoy la tarjeta alimentar de los sectores más vulnerables está a 30 pesos. 42 si tenés un solo pibe, pero si vos tenés tres, son 30 pesos. Está congelada desde marzo. No come nadie con eso. Entonces, con esa plata, además de salir del emergencia, también podés mantener abierta toda fábrica que cierre o quiera despedir, clínicas privadas cerrado un montón y te dejan un tendal de camas, que son camas que necesitan los pacientes. Bueno, todas esas las podés sacar. Fábricas textiles que están cerrando, podemos estatizarle y en esas textiles hacer telas para los hospitales, telas, ropa para los sectores más indigentes. Bueno, vos podés organizar la economía con plata de acuerdo a las necesidades que tenemos los trabajadores, pero para eso necesitamos dejar de pagar la deuda externa, nacionalizar el comercio. Acá se llevan por 44 puertos que tenés ahí vos, que sos de Santa Fe, 44 puertos que hay sobre el Paraná, nadie controla nada. Acá se llevan la que quieren, como quieren, digamos, y nadie controla ni paga impuestos ni nada por exportación. Al revés, se le quitan todos los impuestos. No hay un solo trabajador de aduana que controla en un solo puerto, son todos puertos privados. Bueno, todo eso hay que nacionalizar y empezar a cobrar, y nacionalizar las empresas privatizadas. Estamos pagando, aumentando las tarifas, que pagaba 30, pasó a 40, 60, 110, ahora, ¿qué estamos pagando? Porque acá no abrió nadie los libros para saber Edenor, Edesur, Telefónica, Telecom, cuánto gastan realmente, cuánto ganan, porque lo que estamos pagándoles son las ganancias, no los costos de insumo, porque el insumo acá el trabajador gana en peso, el agua es nuestra para la energía eléctrica, todo es nuestro, de nuestra tierra, y nosotros estamos pagando en dólares el servicio. Hay que nacionalizar todo eso y chau, señores. Digamos, si vos empezás a tomar medidas, tres o cuatro medidas de fondo, la riqueza queda en nuestro país y tenemos que gobernar los trabajadores para planificar toda esa riqueza en función de las necesidades de los trabajadores. Entonces no se van a cerrar la fábrica, la vamos a mantener abierta y abriremos más si necesario. No se van a explotar las escuelas, abrirán más escuelas, sí, no se van a venir abajo los hospitales. Mejoraremos los que tenemos, más el salario de los que tienen que sostener la salud, que son siempre enfermeras y médicos, y después construiremos todo lo que sea necesario. Es decir, plata tenemos, lo que nosotros tenemos son partidos que nos gobiernan en las provincias y en el acá a escala nacional, que están defendiendo el bolsillo de los capitalistas. Mónica, estuve el fin de semana, cada tanto voy a Buenos Aires, ¿no? Estudié ahí a distancia psicología social y bueno, fui a presentar, te asocio, pero lo primero, la cantidad de gente, nunca vi la cantidad de gente pidiendo que en la calle pidiendo. Nunca vi. Y eso que, mira, yo conozco Buenos Aires de los años 80, que era chiquito, ¿no? Pero nunca, nunca, nunca, digamos, es terrible, es terrible. Sí, pero ¿cómo es que dice Milei? No hay gente muriéndose en la calle. Viste que dice que no hay hambre porque no hay gente muriéndose en la calle. Y todos esos que están en la calle, que cada vez son más, que es, si no hay gente muriéndose en la calle. No hay mendigando para no morir, resistiendo, digamos. Bueno, pero es así como está Buenos Aires, es así. Digamos, cada vez más. Y lo otro. Cada vez más gente viviendo en la calle y pidiendo para comer. Gente que pide para comer. Y lo otro, ¿no? Un desafío para la gente de izquierda, los que queremos otro tipo de sociedad, llamémosle socialista. Fui a dos presentaciones de charlas y cuesta llevar a la gente joven, sacándola de la universidad, de las escuelas, que se entusiasmara a la pibada, a la juventud para construir otro tipo de sociedad, ¿no? Fui a presentaciones de libro y gente grande, ¿no? No sé vos qué me podés decir, cómo, qué reflexión, cómo ves la situación. Bueno, mira, yo no soy socióloga, ¿viste? Para que, o antropóloga, que son los que estudian esos temas. Yo lo que creo primero, es decir, hay un escepticismo general en la sociedad, porque ya está, ya hace 40 años que estamos en democracia, acordate que con la democracia se come, se cura, se educa, después síguenme, no los voy a defraudar, ¿no? Todos los versos que nos dijeron todos los políticos peronistas radicales, los reciclados en distintos frentes. Entonces la gente ya, hay una parte que no cree en esto. Hay además una campaña de demonización contra la izquierda. Cuando te dicen la Cristina es de izquierda, Maduro es de izquierda y todo eso, la gente dice, con esta gente. ¿Hola? Sí, te escucho, sí. ¿Hola? Sí, te escucho. Bueno, sí. Entonces, deja de. Hay un pero hay un discrimiento general a todo, ¿está? Lo que es política. Después, en particular, a lo. El otro día me decía una encuesta ayer, una periodista que me decía el 66% de la gente encuestada no creía en el Parlamento, un 63%. No creía en los dirigentes gremiales. Bueno, de no creer también es parte del camino, ¿no? De aprender. Ya en esto no. Ya con esto no le creas, digamos. Esto te mintieron. Me parece que es parte de un aprendizaje. Yo veo a los pibes, los vi peleando y en la calle por la universidad pública. No vi dirigentes que quisieran pelear, seguir peleando por la universidad pública, pero cuando los convocaron a defender el salario de los docentes y los presupuestos, los pibes estuvieron, digamos. Es decir, hay que ver también cuáles son las convocatorias. Y yo digo, más allá de lo que pasa en la Argentina, hoy, en este momento y en esta coyuntura, también hay que ver que está toda la... Yo nunca vi un movimiento, siempre me crié escuchando que en Vietnam los jóvenes habían levantado por la paz, pero ahora tenés un movimiento mundial en contra del genocidio en Palestina. Y donde los protagonistas son los jóvenes. Entonces yo creo que eso, más temprano que tarde en la Argentina lo vamos a tener, no es que los pibes son indiferentes, más allá del discurso que diga Milei. Sí, bueno, habrá que, está bueno lo que decís como para, bueno, esta entrevista de hecho apunta a eso, ¿no? Ahí generando esa mirada crítica para que se enganchen y reflexionen, ¿no? Mira, los pibes, si no se enganchan, sí o sí se tienen que enganchar, porque estudiar no vas a poder estudiar ni porque ya ni para el boleto tenés, digamos, ¿no? La universidad pública te la quieren reventar, trabajo estable y bueno no tenés, los pibes lo están súper explotando en los trabajos, tienen los peores trabajos junto con las mujeres, digamos, los jóvenes y las mujeres me parece que son los peores trabajos que tenemos, los más precarios, bueno, así es. Van a salir, yo no tengo confianza, digamos, puede ser, se dejaron seducir, engañar por todo este discurso, como se llama, irruptivo de Milei, digamos, pero bueno, ya también los pibes se están dando cuenta. Yo el otro día escuchaba una entrevista en la que decía, bueno, yo lo voté, pero no es lo que yo esperaba, digamos. Mónica, no sos socióloga, pero tenés mucha calle, mucha experiencia y eso hace, por eso te lo preguntaba, ¿no? Hay que estar siempre atento con en la mirada y creo que muchos dirigentes como vos tienen esa mirada crítica y escuchando, ¿no? Sí, hay que tenerle confianza y hay que apoyarlos en su lucha también a los pibes. Hoy está la marcha por la universidad pública acá. Así que seguro que va a haber muchos jóvenes. Que la primera fue grande y después como que la dirigencia de los partidos tradicionales la frenaron también, ¿no? ¿Cómo lo ves? Y claro, porque los rectores son los... ¿Quiénes son los rectores de la universidad? Radicales y peronistas. Entonces, una vez que se fue la primera marcha y el gobierno cedió, sobre la base que el gobierno dio plata... En vez de seguir la pelea para discutir de fondo cómo iba a ser el plan para terminar el año y otros problemas que tiene la universidad también, esperaron, empezaron a negociar con los partidos, acá se votó una ley de actualizar de acuerdo al costo de inflación lo que son los presupuestos, igual los trabajadores siguen reclamando porque... Acá el robo al salario de los trabajadores es mucho más grande, ¿no? Que solamente la inflación de este año. Tenemos acarreado lo que nos robaron otros gobiernos también. Así que, bueno, nada de eso alcanza, pero además eso poco que dieron también lo quiere vetar el gobierno. Esa es la realidad. Entonces ahí se están movilizando porque para evitar que vete el Senado la ley que actualizaba los presupuestos. Mónica Rottauer, diputada nacional por Izquierda Socialista, gracias por tu tiempo y seguimos en contacto aquí en el Muy programa. Muy bien, gracias, che. Un abrazo. Abrazo. Chau, chau.